Abra su Biblia. ¿Saben dónde? No. Apocalipsis. Volvemos otra vez a Apocalipsis. Ya habíamos llegado a Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Ya habíamos visto la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a empezar con el estudio de la iglesia de Pérgamo. Listo, entonces abra su Biblia en Apocalipsis 2:12 y vamos a leer hasta el versículo 17. Dice la escritura: escribe al ángel, escribe al mensajero, escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balad a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Quiero empezar hablando un poquito sobre la ciudad. Si conocemos un poquito sobre la ciudad de Pérgamo, vamos a entender un poquito la situación de los cristianos de aquella época y vamos a sacar cosas muy valiosas. Pérgamo estaba ubicado a 110 kilómetros de Esmirna. Es como decir, Cali está ubicada, o sea, quiero que entienda esto. A veces hablamos de Jumbo. ¿Quién conoce a Jumbo? Hable de Jumbo en Inglaterra. ¿Qué será Jumbo? Pero usted habla de Bogotá. Y es muy difícil que en el mundo no sepan que Bogotá es la capital de Colombia, ¿sí o no? Entonces, Pérgamo es muy difícil que se supiera qué es. Pero se conocían algunas ciudades importantes. Y Esmirna era una ciudad importante, acuérdese por qué. ¿Por qué Esmirna era importante? Porque era la ciudad más pomposa, la más bonita de aquella época. Era un centro turístico impresionante. Entonces, hablar de Pérgamo es decir que estaba a 110 kilómetros de Esmirna. Como decir que Yumbo está ubicado, vamos a ver, Cali está a 492 kilómetros de Bogotá, o sea que Yumbo está a 480 kilómetros de Bogotá. También ubicándonos geográficamente, está ubicada a 22 kilómetros, muy cerca del mar Egeo. Esta ciudad de Pérgamo es lo que hoy en día es la actual Bergama. Si usted se ubica en un diccionario o va a Google, pues que hoy ya es tan difícil buscar atlas, tareas, todo uno lo encuentra por internet, y va a Google y pone la ciudad de Bergama y ahí encuentra la ubicación. De Pérgamo, si usted ubica esa palabra, pergamino. Pergamino es una palabra que implica o que nos da a conocer la industria antigua de Pérgamo. Mire, Pérgamo tenía como un embargo comercial. Algunas ciudades que, algunos países hoy en día que tienen embargos comerciales, déjame en uno. Una ciudad moderna, un país moderno que tenga un embargo comercial. Cuba. Estados Unidos no permite que muchas naciones tengan relaciones comerciales con Cuba. Ejemplo, que Colombia, no sé si Colombia tiene compromisos con Cuba, no sé. Pero ejemplo, hay países que Estados Unidos le impide comercializar con Cuba. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si yo comercializo con Cuba y Estados Unidos me dice no, yo tengo que quitar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una, o sea, un socio comercial más grande que Cuba. Entonces, parece que había un embargo comercial en esa época en Pérgamo y Pérgamo no podía conseguir hojas de papiro. Entonces, ellos desarrollaron el pergamino y el pergamino era pieles de animales donde se escribía. Llegó a ser tan populoso que ellos llegaron a recopilar 200 mil volúmenes, o sea, 200 mil rollos de pergaminos escritos donde estaban las historias de países, bueno, muchas cosas, y Pérgamo se convirtió en un centro académico por excelencia. Había una biblioteca muy grande. Quiero que esto lo tenga pendiente porque esto va a ser importante para el estudio que vamos a hacer. Además de eso, era un centro religioso, además de ser un centro cultural por los rollos que tenía, un centro del conocimiento, también era un centro religioso. Habían templos dedicados a Zeus, había un templo dedicado a un dios que se llama Asclepio. No es una enfermedad, Asclepio era un dios. Asclepio suena feo, ¿sí o no? Asclepio era el dios de la salud y de la sanidad. Por lo tanto, a Pérgamo llegaba mucha gente buscando milagros. Eso es como, haga de cuenta, la ciudad milagrosa por excelencia en Colombia. Buga. Y como ahí está el señor de los milagros, que es de hacer de cuenta Asclepio en esa época, mucha gente iba a buscar sanidad y mucha gente hacía promesas e iban hasta Pérgamo. Era un centro religioso, era un centro cultural y del saber bastante fuerte. ¿Qué más les puedo decir de esto? El símbolo de Asclepio, que era el dios de la salud, ¿sabe cuál era? Una serpiente. Y si usted no ha visto el logo de la medicina moderna, ¿cuál es? ¿Ha visto una espada y una serpiente enrollada? Es el símbolo de Asclepio. Ahorita no le voy a decir, pues, que usted cuando entre a un centro médico y vea a esa serpiente ahí salga corriendo. Porque los cristianos a veces ven demonios por todos lados. O sea, es una costumbre que tienen. Sí es simbolismo de algo malo. Pero mire, si ustedes leen la Biblia, dice la Biblia que cuando Pablo fue llevado a Roma, que había apelado a César, en el barco que iba, las insignias eran de Polos y Castor, dos dioses romanos. Y Pablo no dijo, no, yo me bajo de aquí. Porque los cristianos modernos han visto demonios en todo. Sí, es un símbolo, yo no lo estoy usando, usted no lo vaya a usar, porque nosotros sabemos que es un símbolo pagano. Pero eso no quiere decir que si en el centro médico está eso, la medicina moderna lo tomó simplemente como su símbolo, porque ha sido un símbolo antiguo. Si yo fuera médico, no lo tomaría, ¿ok? Por motivo de conciencia, no la mía, sino la de los demás cristianos. Pero hay gente que no entraría, si sabe esto, no entraría a un centro médico porque eso es del diablo y la medicina es satánica. No, no, no y no. Ustedes saben y lo hemos visto, que Lucas, ¿qué era? ¿Cómo fue llamado Lucas? El médico amado, o sea, Lucas era un médico. Los médicos no son del diablo. Yo siempre me acuerdo del hermano aquel, ¿no? Decía el médico, los doctores son del diablo, los doctores son del diablo, que yo no veía un médico. Un día iba en una bicicleta, ahí en Arroyo Hondo, un carro lo tumbó, le partió el cráneo. Y si los médicos no lo hubieran operado, hubiera muerto, hermano. Dios nos regaló a los médicos. Acuérdese cuando Ezequías se enfermó y él rogó a Dios de que le diera una oportunidad y envió a Isaías que hiciera unos emplastos de higos y lo pusieran sobre la llaga y Ezequías sanó. Dios le dijo a Isaías, hagan unos emplastos de higos ¿Eso cómo se llama? Medicina. ¿Por qué Isaías no fue y dijo, Ezequías, yo declaro que tú eres sano ahora? Porque no, Dios no utiliza siempre lo mismo. Dios también nos regaló los médicos. O sea, pero Asclepio, el símbolo de Asclepio, lo que identificaba a Asclepio era una serpiente, símbolo de la medicina moderna. Por favor, ¿tiene pendiente todo esto? Pérgamo, centro del saber cultural por su grande biblioteca. 200.000 volúmenes aproximadamente tenían, o algo más, dicen los historiadores. Además, un centro religioso donde tenían dos templos importantes, el de Zeus y el de ¿qué? Asclepio. Asclepio, el dios de la sanidad, iba mucha gente a buscar la sanidad. Bueno, ¿qué más les digo? En el año 129, ya los romanos habían conquistado Pérgamo e introdujeron el culto a César. Acuérdense que ellos tenían un lema: César es el Señor. Ese era el culto romano, decía que César era el Señor. Y tengo varias cosas que van a ser importantes, porque ustedes van a ver más adelante que Antipas fue muerto en Pérgamo, un siervo fiel, posiblemente un pastor o un anciano o un obispo muy importante en Pérgamo, fue asesinado. ¿Por qué fue asesinado? ¿Por qué lo mataron? Mire, la palabra griega, soter, cuando nosotros estudiamos la materia que tiene que ver con la salvación, uno dice soterología. ¿Qué significa? El estudio de la salvación. La palabra soter tiene que ver, o implica mucho la palabra con salvación. Y esa palabra estaba aplicada tanto a Zeus como a Asclepio. Esa palabra estaba implicada. A ellos le decían que Asclepio era el salvador y Zeus era el salvador. Y esto para los cristianos era inaceptable. O sea, no se puede confesar otro salvador que no sea Jesucristo, acuérdese. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que César es el Señor, no. Que Zeus es el Señor, no. Que Asclepio es el Señor, no. Que Jesucristo es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Había muchos señores en ese tiempo en Pérgamo. Y los cristianos, la situación se les puso difícil. Mire, tristemente uno escucha hoy que los pastores y algunos predicadores dicen que los cristianos tienen que vivir exitosos. No conocen la historia del cristianismo y no conocen las situaciones de algunos cristianos en este tiempo. Ser cristiano en el mundo árabe es muy peligroso. Ser cristiano en la China es muy peligroso. Es un atentado, o sea, ser cristiano es ir en contra de las leyes de un país. Y pueden ser encarcelados, pueden ser muertos. Y ahorita muchos dicen que el cristiano tiene que ser exitoso. Mire, los cristianos de antaño, humanamente no eran exitosos. Cuando ellos rechazaron participar en estos cultos, venía persecución. Y a veces algún jefe, imagínese que el jefe de Harold le diga, mira, yo voy a hacer un rito satánico en mi finca y quiero invitarte, eso te va a proteger, eso te va a cuidar. O un rito a Yemayá o algo. Y Harold le diga, no, rotundamente no. Y que el jefe le diga, listo, si usted no va conmigo, pierde el trabajo. Así pasaba con los cristianos de Pérgamo. Muchos perdieron sus trabajos. Muchos experimentaron burlas. Muchos experimentaron persecución y otros fueron condenados a muerte por rechazar toda una cultura que estaba encerrada en el paganismo en Pérgamo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? que nosotros a veces nos dejamos arrastrar por el paganismo que hay en medio de nosotros. A veces nos hacemos vulgares como son vulgares nuestros compañeros de trabajo, o a veces participamos en las cosas que ellos participan y son pecaminosas. Mire, un verdadero cristiano sabe lo que dice la Escritura. La verdadera religión, oído, es esta: visitar a los huérfanos, honrar a las viudas y apartarse y guardarse sin contaminación en este mundo. Pero a veces los cristianos no hacemos eso. A veces nos contaminamos. A veces participamos en lo que participa el mundo. A veces nos dejamos arrastrar por nuestros amigos, por nuestros compañeros. Mire, estos cristianos en Pérgamo eran cristianos firmes. ¿Por qué experimentaron azotes? ¿Por qué experimentaron muerte? ¿Saben por qué? Porque ellos decidieron que solo hay un Señor y es Cristo. No importa la muerte. Acuérdese que yo les he enseñado que Apocalipsis fue escrito para una iglesia perseguida. Y a nosotros nos viene un problemita y lloramos, hermano. No tenemos plata y lloramos. Se nos enferma un hijo y ¿dónde está Dios? Dios está con nosotros. Aguante, hermano, afírmese en Cristo. Esta iglesia demostró y probó que a pesar de la persecución, ellos tenían un Señor. Tenían un Señor, que es Cristo. Los romanos se burlaban. Se les acusaba de infidelidad a Roma cuando no adoraban al César. Por esto eran humillados, hermanos. ¿Sabe por qué los cristianos soportaron la humillación en todos los tiempos? Yo hago una pregunta, ¿usted qué es? ¿Quién es usted? ¿Qué somos nosotros? Comparación a Cristo, ¿qué somos? Y la Biblia dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, tomando condición humana. La mayor humillación la tuvo Dios haciéndose hombre. Y nosotros recibimos humillaciones por ser cristianos y lloramos y decimos, ¿dónde está Dios? La humillación es parte, hermano, de la vida cristiana. Vamos a ser menospreciados. La Biblia lo dice, y seréis perseguidos por causa de mí. Seréis humillados, maltratados. Serán despreciados. Mire, vivamos como cristianos verdaderos. Vivamos como cristianos que habla la Biblia. Y vamos a recibir desprecio. Nos van a decir bobos. Yo me acuerdo, hermano, en mi juventud. Yo trabajaba en el taller de mi primo, y ahí salí al taller de zapatería de mi hermano. Y ahí en el taller de mi primo yo conocí a un muchacho llamado Fernando. Y con él nos hicimos buenos amigos. Y como él vivía, yo vivía en Comuneros y él vivía en el poblado 2, era muy cerca. Él a veces venía a mi casa, yo iba a la casa y bueno, nos hicimos amigos. Fernando tenía una hermana que en esa época era muy, muy bonita, era una india muy atractiva. Yo para esos años ya llevaba unos 3, 4 años de convertido, ya estaba predicándole a los jóvenes en la iglesia, ya tenía parte del ministerio. Y esa muchacha empezó a poner los ojos en mí, hermano. O sea, no la culpo, ¿no? O sea, no se puede culpar a la muchacha, ya puso los ojos en mí. Pero aquí entre nos se volvió asfixiante. Me llamaba, me buscaba, iba al trabajo. Y como, o sea, yo la rechazaba. O sea, nosotros sabemos por la palabra que no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Y la Biblia dice que la belleza, ¿qué es? Vanidad. Y una mujer bella, pero apartada de Dios, ¿qué es? Como una argolla de oro en el hocico del cerdo. O sea, puede ser muy cara la argolla de oro, pero el cerdo queda más bonito. sea, sin Dios la belleza física es vanidad, no sirve. Y mis amigos me decían, ella iba por mi casa, mis amigos me decían, César, aprovecha, hacerle la vuelta. Así me decían, la mujer lo que quiere es eso. Y yo, no, el temor a Dios. ¿Y saben qué decían? De un bobo. Sea un cristiano radical, sea un cristiano verdadero, y le han dicho, usted es bobo. ¿Cuántas oportunidades tiene de hacer torcidos en el trabajo? Y los hace otro y le dice, vos un bobo. Ah, somos bobos para el mundo, hermano. Pero para Dios somos su especial tesoro. O sea, ser cristiano, un cristiano verdadero, una persona que tema a Dios, una persona que ha entendido que Jesucristo es el que gobierna su vida, posiblemente va a recibir humillación, desprecio. Tal vez en esta época, en un país como el nuestro, no vamos a ser condenados a muerte porque aquí hay libertad de culto. Pero en países donde el cristianismo es prohibido, o sea, en los países árabes la religión oficial es el Islam, y el ser cristiano es un delito. ¿Ya se vieron la película Detrás del Sol? Yo en estos días les dije que la buscaran, ¿se acuerda? De un muchacho árabe que se fue a estudiar a Estados Unidos y allá conoció a Cristo, y él se fue a visitar a su familia, y cuando le descubrieron la Biblia, su papá lo echó de la casa y empezó a ser perseguido por su familia, y tuvo que refugiarse en una comunidad cristiana para poder salir del país. Tal vez ser cristiano te puede costar mucho. Se convierte una mujer y su esposo quiere que hagan cosas no agradables, ella tiene que parar firme. Y puede traer problemas eso. Puede que su esposo se enoje. Puede que sus hijos se enojen, hermano. Pero es el costo de ser cristiano. Es el costo de haber recibido el señorío de Cristo. A mí me gustaría que la iglesia moderna, hermano, fuera como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, que a pesar de la persecución nunca negaron a Jesucristo. Y no has negado mi fe, aún en los días que Antipas, mi siervo fiel, ha sido muerto entre vosotros. O sea, nunca negaron ser de Jesús. Pero, ¿usted es cristiano? Ay, no. Yo voy a la iglesia, mi mamá me lleva. Yo voy a la iglesia para que mi mujer no se enoje. ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Sirvo al Señor. Él es mi esperanza, Él es mi vida, Él es el camino al Padre. En Él he puesto toda mi confianza, en Él he depositado toda mi vida, todo mi ser. Eso es cristianismo, hermano. Venga lo que venga, no niegues la fe que es en Cristo Jesús. Pero mira, a pesar de todas las humillaciones, de la persecución, de los condenados a muertes, la iglesia seguía floreciendo, la iglesia seguía firme, la iglesia seguía creciendo, hermano. No sé por qué, pero la historia nos ha demostrado. Aún, una de las iglesias más florecientes en el mundo es la iglesia china. Los chinos no se reúnen así como nosotros, tan bonitos, en un templo. Y acuerde que hoy hasta los cristianos exigen aire acondicionado. Yo no vuelvo a esa iglesia porque allá hace mucho calor. No, esas sillas son muy incómodas. Los cristianos de antes y aún los cristianos como en la China, hermano, se tienen que reunir en los bosques, se tienen que reunir escondidos. Pero es una de las iglesias más florecientes. Un pastor americano fue a la China y contactó a un pastor. Y el pastor lo llevó a su culto. Y ese hombre vio cómo los cristianos adoraban, hermano, a Dios. Y le dijo, pastor, ¿usted cómo hace para que los cristianos sean así? Y ese pastor le dijo, antes, para mí es más difícil creer cómo hacen ustedes con tanta libertad. Mire, nosotros en octubre vamos a viajar a Mitú. Vamos a ir a la selva de Mitú. Donde vamos a estar es, hay que atravesar, caminar selva, hay que atravesar un río. ¿Sí o no que lo vimos por foto? Y el río, en vez de bajar la corriente, Sube usted, eso es impresionante ver un río subir. Una corriente fuertísima. Y vamos a ir a Mitú. Nos decía el pastor de Mitú que hay hermanos que tienen que caminar hasta un día completo. Pasar el río que es terrible. Cruzar la selva y llegar al culto. Llegan temprano, hermano. Yo le dije a Fabio, yo quiero ir a Mitú para ver lo flojos que son los cristianos de la ciudad. Tienen carro, tienen moto, tienen vehículos, tienen buses y llegan tarde al culto. Fabio me dice, César, uno hace el culto 2, 3 horas y esa gente no se quiere ir. Y los de nosotros están pendientes del reloj, al celular, hay una cita. Este día vamos, lastimosamente no pudimos, pero les vamos a poner unas fotos de los hermanos del Mitú, para que oren por ellos. Pero le voy a decir, usted y yo somos los cristianos más flojos, hermano. Yo pensaba que iban a decir amén. Usted y yo somos los cristianos más flojos. Tenemos todas las comodidades y nos quejamos. Hay un video en la internet que se llama Discipulado Radical y Verdadero. En ese video predica un pastor pentecostal llamado Josué Irion. Pero él dice que estuvo en la selva del Brasil y ver a los cristianos cómo hacían para llegar a los cultos. Y él decía, en América, hablando de Estados Unidos, no hay cristianismo. O sea, si uno analizara ese video, lo que él predica ahí, contando las historias que cuenta, viendo a los cristianos de otro lado, hermano, yo digo, ¿qué cristianismo tenemos nosotros? Usted dice, Jesús es el Señor, pero llega al culto, al servicio que le hacemos al Señor, en el día del Señor, el día que tiene que ser para el Señor, y usted llega tarde. No tiene que caminar lo que caminan otros cristianos. Ellos tienen que salir el viernes por la noche para poder llegar el domingo al culto. Terminan el culto y tienen que llegar el martes a su casa. Y usted con todas las comodidades. Y a veces menosprecia, como dice la Escritura, la mesa del Señor, hermano. Estos cristianos eran fieles. ¿Sabe cómo los llamaban los de Pérgamo? Les decían parias. ¿Usted sabe qué es un paria? Es indigno de habitar una tierra. Les decían a los cristianos, ustedes no son dignos de habitar en Pérgamo. Pero mire, y quiero decirles esto. Para los creyentes de de Pérgamo, no había ninguno más alto que su Señor. Ni Zeus, ni Esclepio. El más alto era Cristo. Ninguna ley humana, aunque los amenazaba, aunque los privaba, aunque perdían sus trabajos, ninguna ley humana tenía precedente sobre la ley de Dios. Ellos decían, hay una ley más grande que es la ley de Dios. Y ninguna enseñanza, a pesar de sus 200.000 volúmenes que tenían, hermanos, ninguna enseñanza estaba por encima del Santo Evangelio de Cristo, hermano. Eso es cristianismo. Esa gente sí era cristiana. Ahora la pregunta es, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto nos podemos convertir al Evangelio? ¿Cuántos queremos ser cristianos? Es que yo veo eso y yo digo, yo soy cristiano. Yo no he perdido trabajo. Yo no he perdido mi familia por seguir a Cristo. Y me pisan un dedo y miro mal, hermano. Cristianos que se enojan, el pastor no me saludó, yo no vuelvo a esa iglesia. ¿Eso es cristiano? ¿Qué tal si lo azotaran por Cristo, hermano? Mire, yo tengo un problema y Rosalba me dice mucho eso. Y muchos me lo han dicho. Yo voy por la calle y a veces ni me doy cuenta quién pasa por mi lado. Y lógicamente han dicho, el pastor es presumido, es picado, bueno, yo no sé. En la iglesia sí, pero en la calle no. O sea, yo a veces voy en la calle y yo no miro, hermano. Y gente que se ha enojado porque uno no lo saluda. Gente que dice, no, en esa iglesia no tienen amor. Cuando uno estudia la historia, hermano, aquí entre nos, uno se da cuenta que le falta mucho para alcanzar el nivel que ellos tuvieron. Mucho, mucho. A mí me gustaría ser como esos cristianos. A mí me gustaría, hermano, tener una iglesia como esa. Porque verdaderamente eran firmes. O sea, cuando hay una situación así o una situación hostil, se da cuenta quién es el que es. Yo toda la semana trabajo, toda la semana madrugo, tengo que levantarme a las 4:30 de lunes a sábado e ir temprano al culto. ¡Ah! Hay gente que no duerme para llegar al culto, hermano. Que Dios nos permita tener una camarita de video para cuando yo vaya al mito, mostrarles todo lo que hay que pasar para llegar al culto, hermano. Además, en el Mitú, ¿sí o no, Rosa? No hay carretera. Para llegar al Mitú no hay carretera. Hay que llegar al avión, en avión. Una Coca-Cola litro, que aquí vale 1.800 pesos, en el Mitú vale 2.000. Usted aquí dice, ¡qué calor! Y sale y se toma una Coca-Colita. Para los cristianos en algunos lugares, hermano. Aquí en nuestras iglesias la gente ya no va con la Biblia física, en libro, ¿no? Ahorita ya sacan, Juan, ¿trajiste tu celular? Juan tiene un celular moderno, ¿no? Y uno abre los archivos y encuentra la Biblia en el celular. Ya ahorita están las tablets, ¿no? Las tabletas electrónicas. Y usted las toca, las abre y ahí aparece la Biblia. Tenemos todas las comodidades, tenemos todas las tecnologías. Fabio, ¿qué te llevamos? Le dijimos, ¿sí o no, Fabio? ¿Qué dijo el pastor? Llévenme ignarios. Queremos enseñarle a la gente a que adore y cante al Señor. Y aquí la mayoría tienen la oportunidad de cantar y adorar como iglesia y no alcanzaron a escuchar las canciones de hoy. No saben lo que cantamos. No cantaron con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque menosprecian eso. Usted me dice, no. Si no lo menospreciara, aquí hubiera estado antes de las 7:30, hermano. Antes de las 8, perdón. Pero no cantó con nosotros, Jesucristo es el Señor. Para la gloria del Dios Padre, más Dios a lo sumo le exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y no cantó con nosotros esa canción, y no cantaron al Hijo de Dios la gloria, y no cantaron con nosotros cuál gloriosa será la mañana cuando venga Cristo nuestro Salvador. No tuvieron ese tiempo de oración con nosotros, oramos juntos. Que Dios nos ayude a ser cristianos. Mire, ¿ustedes alguna vez han escuchado al gran conquistador? Hay un libro que se llama Los Grandes Conquistadores. Y aparecen generales y capitanes de ejércitos a través de la historia. Y uno de los grandes conquistadores se llamaba Alejandro Magno. O sea, Alejandro Magno fue el que creó el imperio helénico o el imperio griego. A sus 33 años, murió a los 33 años por una enfermedad. Conquistó casi todo el mundo conocido en esa época. Pero tenía un carácter férreo, hermano. Alguna vez, como él era el capitán, lo pusieron en la mitad siempre para cuidarlo. Y ellos iban a conquistar cierto lugar. Cuando él vio que todo se detuvo y pasaron el tiempo y nada se movía, y él pasó adelante. Cuando llegó, había un gran pantano con pasto. Y él le dijo a los que iban adelante, ¿por qué no cruzan? No, eso es un pantano. Digo, a nosotros nada nos tiene que detener. Y cogió su espada y empezó a cortar el pasto y a pasar el caballo. Imagínense, en vez de él cargar el caballo, cargarlo a él, él empezó a empujar el caballo para pasarlo. Y conquistaron los que fueran. Historias como esta, una vez llegaron a una isla a conquistar, llegaron en sus barcos. Cuando ellos llegaron a esa isla, vieron que el ejército enemigo era más numeroso. ¿Y sabe qué mandó a decir Alejandro Magno? Quemen los barcos. De aquí no salimos hasta que venzamos. Y la única manera para salir de aquí es conquistándolos a ellos y salir en sus propios barcos. Y les cuento esta historia, ¿por qué? Porque como ellos nunca, el ejército, Alejandro y su ejército nunca retrocedían, la batalla, en una cierta batalla, se puso muy fea. Y uno de los soldados salió corriendo, salió huyendo. Y Alejandro paró un momento la batalla y dijo, tráiganmelo. Siguieron peleando. Después de que vencieron, Alejandro se sentó en su trono y mandó a llamar a este soldado. Eso es un delito, ¿no? ¿Cómo se llama cuando un soldado huye de la guerra? ¿Cómo, Ricardo? Un desertor es. Y eso es un delito militar. Y él lo sentó. Y lo primero que le pregunta Alejandro es, ¿cómo te llamas? Y para sorpresa del gran general Alejandro, ese hombre le dijo así, ¡Alejandro! Con miedo. Alejandro se enardeció. Tú te llamas Alejandro. Tienes dos opciones. Cambiar de nombre o cambiar de actitud. Pero ninguno que se llame Alejandro puede salir huyendo. Que Cristo nos llame. ¿Cómo te llamas? Cristiano. Tú eres cristiano. Y Cristo se va a parar y nos va a decir, tienes dos opciones. O cambias de nombre. O cambias de actitud. Pero tus actitudes no son de un cristiano. Tus actitudes no las hubiera hecho yo. Pastor, suavícele la cosa hoy, ¿sí? Pastor, más suave, porfa, tenga misericordia. No, hermano, o somos, o somos. Más adelante vamos a ver que la Biblia dice que Dios ama a los fríos o a los calientes, pero al medio, Dios lo vomita de su boca. Mire, cuando usted tenga ganas de vomitar y no pueda, tibia agua, tómese una cucharada. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a provocar que usted vomite. El sabor tibio, el agua tibia hace que usted le produzca náuseas y vomite. A Dios, un cristiano, bueno, no es cristiano, ¿no? Un tibio le produce náuseas. ¿Somos o no somos, hermano? ¿Nos convertimos o renunciamos? Pero no se puede ser cristiano y tener actitudes de no cristiano. Esta vida para los de Pérgamo se había convertido casi en algo insostenible. Perdieron sus trabajos, sus negocios. Los llamaban parias. El Imperio Romano le había dado tal autoridad al procónsul de Pérgamo que el procónsul decidía quién vivía o quién moría. Y ustedes saben que al gobierno la Biblia lo llama el poder de la espada, ¿no? O sea, que el procónsul era el que tenía el poder de la espada. Pero mire lo que dice el versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Cristo, hermano. Mira el versículo 16. Estoy en Apocalipsis 2. También algunos, pues lastimosamente, pues no alcanzaron a decir ni qué íbamos a predicar, entonces no saben en dónde estamos. Versículo 16 de Apocalipsis 2. Por tanto, arrepiéntete, acuérdese. Casi siempre una predicación tiene un objetivo, llamar al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, después de decirle algunas cosas. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra los que hacían fornicación, contra los que enseñaban cosas malas, y los venceré con la espada de mi boca. O sea, ¿sabe que los cristianos no tienen en serio la autoridad de Cristo a veces? Ellos estaban entregados a las fornicaciones, estaban escuchando a predicadores que los llevaban a cosas sensuales. Más adelante lo vamos a ver. Y muchos habían sido arrastrados a las fornicaciones y a los pecados sexuales. Y Cristo les dice: arrepiéntasen, porque si no, vendré y los juzgaré y los venceré con la espada de mi boca. A la iglesia no tiene por qué juzgarle el gobierno, hermano. La juzga a Cristo a través de su disciplina. Usted lee el Antiguo Testamento. Y Judá tuvo un hijo que se llamaba Er. Y Er se casó con una mujer. Pero Er fue malo ante los ojos de Jehová, y dice la Biblia que Jehová lo mató. Y tenía un hijo que se llamaba Onán, Judá. Y cuando un hombre moría sin hijos, su hermano tenía que casarse con la viuda y levantarle descendencia. El primer hijo tenía que llevar el nombre del hermano muerto para que siguiera su descendencia. O sea, que esa descendencia no le pertenecía al hermano, sino al muerto. Y Onán, cuando la tomó, dice la Biblia que cuando tenía relaciones sexuales con ellas, antes de vertir en ella, salía y vertía en el suelo. Eso es lo que se llama onanismo. Y esto desagradó a Dios. Y Dios lo mató. ¿Quién lo mató? O sea, Dios es misericordioso. Pero Dios también, ¿qué es? Antes dele gracias a Dios. Y yo le doy de gracias a Dios que muchas de las cosas desagradables que hemos hecho, Dios no nos ha matado, hermano. Dios ha seguido teniendo ¿qué? Y Dios llama al arrepentimiento, hermano. Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, a volvernos a Él de todo nuestro corazón, a cambiar nuestras actitudes, a dejar nuestra vida pecaminosa y a servirlo solamente a Él como Señor y Salvador. Ah, que Dios nos ayude a ser verdaderos cristianos. Miren el capítulo 19 de Apocalipsis. Y con esto termino, hermanos. Para que oremos. Hablando de Cristo, el versículo 15. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando la Biblia habla de la espada aguda, habla también de juicio. Habla de una espada de dos filos, una que bendice y una que juzga. Y ahí en Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Y le dice a esos cristianos que si no se arrepienten, Él pronto vendrá y los juzgará con su espada de dos filos. Me encontré algo, o sea, en nuestra versión, ahí habla de la espada aguda de dos filos. Algunos estudiosos dicen que la escritura en los originales va un poquito más allá. Y dice, una espada aguda de dos filos, constantemente afilada, que nunca pierde el filo. O sea, que esa demanda que Dios le hace a la iglesia en el primer siglo, en el segundo sigue afilada, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, hasta el 20, y ahorita que estamos en el siglo 21, esa espada, ¿cómo sigue? Afilada. Yo quería compartirles esto, hermano. ¿Qué era Pérgamo? Lo valiente que fueron. Pero también en medio de ellos había gente que necesitaba arrepentirse. No todo es malo en la iglesia. Nos falta demasiado. Pero sí creo que necesitamos arrepentirnos y convertirnos en cristianos, por lo menos de ese calibre. No sé si eran los mejores, pero la historia nos demuestra que eran fieles a su Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad preciosa que nos regalas de bendecirte. Gracias porque hoy nos has confrontado con la palabra, Señor. Hoy nos has confrontado conociendo un poquito sobre Pérgamo y la iglesia tan valiente que había en ese lugar. Padre, yo quiero pedirte que nos perdones. Quiero que perdones nuestras actitudes. A veces, Señor, no nos hacen ver como verdaderos creyentes. Mientras estos creyentes perdían su trabajo y seguían confesando a Cristo, quitaban sus negocios, seguían predicando a Cristo, los encarcelaban y aún los mataban y seguían confesando a Cristo, Señor. Nosotros a veces por cosas mínimas nos quejamos y preguntamos, ¿dónde está Dios, Señor? Perdona nuestro cinismo. Perdona nuestros pecados. Perdona la maldad que hay en nosotros, Dios. Perdóname por ser tan flojo. Perdónanos. Porque nos falta tanto para ser verdaderos creyentes. Yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana, toca nuestras vidas. Yo sé que la palabra es como espada, dos filos que penetra. Y que esta palabra penetre y haga la obra para la cual tú la has enviado. Ayúdanos a renunciar a toda flojera, Señor, a renunciar a tanta cosa que nos hace blasfemar el nombre de Cristo. Ayúdame a mí. Este es mi clamor personal, Dios. Ayúdame a ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Y yo sé que mis hermanos están haciendo su propia oración. Y yo sé que también ellos necesitan un arrepentimiento genuino. Y yo invoco hoy tu misericordia y te pido, concédenoslo. Concédenoslo, Dios. Concédenos ese verdadero arrepentimiento. Que podamos darle ese giro verdadero en nuestra vida y dejar de caminar como estamos caminando y caminar como siervos y como hijos y como verdaderos creyentes. Señor, nos has dado tantos ejemplos en estos dos capítulos de Apocalipsis. Qué vergüenza me da ser llamado cristiano. No porque tenga que avergonzarme de ti, Jesús, porque no me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios para salvación. Me avergüenzo, Señor, porque a veces no he sido digno de ser llamado tu hijo. No he sido digno de ser llamado cristiano. No he sido digno de ser portador de ese nombre tan grande y tan glorioso. Perdóname. y ayuda a mis hermanos. Ayuda a todos aquellos cristianos. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.